Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 354 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 7 de octubre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Jesús Martín Barbero habló sobre cultura y comunicación en Quito. Exposición fotográfica Galápagos por Dentro se inauguró en la Casa de la Cultura. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Vadillo. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El reconocido académico y teórico de la comunicación Jesús Martín Barbero ofreció una charla magistral en Quito, con la cual se cerró el Seminario Internacional Políticas, Estructuras y Ciudadanías, Pensar la Comunicación en la Era Tecnomediática, organizado por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Durante su conferencia titulada Bienvenidos al Caos, Jesús Martín Barbero reflexionó acerca de la comunicación, la política y las industrias culturales. Escuchemos las palabras del maestro. La cuestión del sentido no se refiere únicamente al significado de la vida en común, sino al tejido sensible del que está hecha la vida misma, la vida social misma. Lo que convierte hoy al mundo de lo sensible en teatro estratégico de la guerra económica. El abandono de la cuestión estética o de la sensibilidad por parte de la esfera política, dejándosela a las industrias culturales o a la esfera del mercado en general, es ya en sí mismo catastrófico para nuestras sociedades. La cuestión cultural se halla hoy más, mucho más, en el corazón de la economía que de la política. La presencia de Martín Barbero congregó a cientos de estudiantes, docentes y científicos sociales que se dieron cita en el auditorio de CIESPAL para escuchar sus enseñanzas. En su alocución, el académico, que desde febrero pasado cuenta con una cátedra con su nombre, habló de la ambivalencia de la modernidad y cómo ésta se bifurca entre orden y caos. Dice así Bauman: la existencia social es moderna en la medida en que se bifurca en orden y caos. Se trata de un combate de la determinación frente a la ambigüedad, de la transparencia frente a la oscuridad, de la claridad frente a lo difuso. Lo otro del orden no es otro orden, es el caos. En la modernidad, lo otro del orden no es otro orden, es el caos.

Las obras saldrán con los títulos Antología de Documentos Históricos Fundamentales de Bolivia y Antología de Literatura Infantil y Juvenil de Bolivia. En el primer texto, se recopilan copias facsimilares de documentos claves de la historia del país, como el acta de creación de la Audiencia de Charcas, la proclama de la Junta Federal de Gobierno y la tesis de Pulacayo. Mientras que el segundo reúne algunas de las mejores obras de la literatura infantil y juvenil de la nación. La Biblioteca del Bicentenario de Bolivia es un proyecto estatal que se desarrolla con motivo de los 200 años de la independencia del país que se cumplirán en 2025. Su objetivo es seleccionar y luego publicar las 200 obras fundamentales que se escribieron sobre la historia de la nación, mucho antes que ese territorio se llamase Bolivia, hasta hoy. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El Centro Cultural ATI presenta Festival Cultural en la Concha Acústica de la Ferroviaria. Sábado 10 de octubre, de 9 de la mañana hasta las 18 horas. Festival Cultural en la Concha Acústica de la Ferroviaria, con la participación de artistas invitados. Les tramos. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Nosotros estamos tratando de sobresalir en algo diferente. Digamos, ellos ya saben qué es vivir la vida dura. Lo que nosotros queremos es que haya menos pandillas y más arte, ¿va? ¿Cómo lograr el cese de la violencia provocada por las pandillas que asolan Centroamérica? ¿Cuáles son las causas que condicionan la presencia de estos grupos que hacen que la región exhiba una de las tasas más altas de homicidios del mundo? El embajador de El Salvador ante Naciones Unidas, Carlos Enrique García González, convocó en la sede del organismo mundial al establecimiento de alianzas a nivel nacional, regional e internacional para que este flagelo desaparezca de las calles de los países de la región. El contexto de su llamamiento fue un cineforum en el que se exhibió el documental B-Boy for Life del director estadounidense Curry Deep. El filme, aunque trata sobre la vida de los llamados B-Boys, o los bailadores de breakdance o de hip hop en Ciudad Guatemala, ofrece una perspectiva de la violencia en la que han crecido, cómo han bailado para mantenerse fuera de las pandillas y las injusticias sociales de las que han sido víctimas. El diplomático salvadoreño consideró que su país, al igual que otros de la región, no puede resolver por sí mismo este problema y encomió el uso del arte como un instrumento para su solución. No es un problema que pueda, digamos, resolver de manera aislada el gobierno de El Salvador, sino es un trabajo conjunto, no solo entre gobiernos y grupos regionales, sino también de las sociedades en su conjunto, porque este es un tema que indiscutiblemente va también al corazón de nuestras sociedades, porque tiene que ver no solo con el tema de la violencia per se, sino también la disrupción de las familias, la pérdida de valores, la influencia que tiene en los jóvenes actuales toda la cultura de los Estados Unidos a través de Hollywood, a través de la música, a través del arte, que es dominante. Y uno tiene que entender que al estar una situación de esta naturaleza, utilizando las mismas herramientas, probablemente pueda existir una oportunidad para que algunos jóvenes capten un mensaje positivo. Los personajes principales del documental B-Boys for Life son Cheese, Lady y Gato. El director del filme, Curry Deep, comentó que crecieron en barrios marginales con la violencia de las pandillas, familiares y amigos asesinados y en algunos casos hasta con 8 muertos entre amigos y familiares en un periodo de 2 años. And so we started learning about their story. Comenzamos a conocer las historias de Cheese y Gato. Los vimos bailar y participando en las competencias. Primero conocimos a Cheese, del grupo Poker Crew. Después nos llevó a conocer al resto del grupo y nos encontramos con Gato. Y después conocimos a Lady. A ella la contratamos para que fuera seguridad nuestra. Y era una pandillera activa. Durante las filmaciones, ella conoció lo que hacíamos. y por qué lo hacíamos, y entonces trajo a sus dos hijos para que tuvieran una oportunidad diferente para expresarse, en vez de unirse a una pandilla como hizo ella. Sinceramente, ya no quiero seguir siendo pandillera. Quiero seguir viviendo para mis hijos, quiero verlos siendo hombres de bien, no tomando mis actitudes, porque no quiero que ellos sean pandilleros también. Curry Deep nos dijo que Lady hace ya más de 2 años que está fuera de las pandillas y que tiene un empleo a tiempo completo, administrando el dinero de una ONG. B-Boy for Life is a story of hope, is a story of struggle. B-Boy for Life es una historia de esperanza, de lucha, y en última instancia es una historia de redención y de transformación. Eso lo vemos en Lady, en conjunto con los B-Boys. Tratamos de llevar la luz donde hay oscuridad, y esperamos que la cultura de violencia se vea influida por nuestro trabajo. No tenemos las respuestas para los problemas. Nuestro deseo es hacer un producto que ayude a concienciar. Y como parte de este proceso de generar conciencia mediante el arte, el embajador de El Salvador también convocó a Charles Fisher, presidente del Consejo de la Juventud de la Cumbre del Hip Hop, organización neoyorquina fundada en 2001, que pugna por subrayar que el amor, el respeto, la paz y la unidad son los rasgos olvidados que dieron origen a los pilares básicos del hip hop, los DJs, los raperos, el breakdance y el graffiti. Our mission is to show young people. Nuestra misión es enseñarle a los jóvenes cómo usar de manera constructiva su tiempo y talento y permitirles, mediante el hip hop, mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas en las escuelas y las comunidades. Nos oponemos al tratamiento denigrante de las mujeres, a las ofensas en las letras, las imágenes negativas. Lo que alentamos es el uso del movimiento del rap de manera positiva para enseñar a los jóvenes cómo pueden ser proactivos en la sociedad. Fisher nos explicó que su organización ya está en contacto con similares salvadoreñas para transmitir sus experiencias sobre cómo afrontar las causas de las pandillas y las maras. Nosotros compartimos las perspectivas del embajador sobre cómo resolver las causas del problema de la violencia de pandillas. Pensamos que la raíz del problema es la pobreza y el analfabetismo, y sus síntomas son la violencia de armas y pandillas. La forma de solucionar el problema es mediante la lectura y la alfabetización. Si los jóvenes aprenden a leer, se puede resolver la pobreza. El embajador García González subrayó que no deben escatimarse frentes en esta lucha y que el arte es uno de ellos. Por eso subrayó la importancia de la alianza establecida entre la organización estadounidense y las de su país. El diplomático salvadoreño también nos habló del papel que debe jugar la ONU y su sistema en la solución de este problema. Considera que organismos como el PNUD y UNICEF han hecho sus aportes, pero aún queda mucho por hacer. El fenómeno de las pandillas ha evolucionado de tal manera en el cual muchos niños a edad temprana, 4, 5, 6, 7 años, son reclutados para las pandillas. Y por lo tanto ha dejado de ser un fenómeno exclusivo de adolescentes o de adultos, sino que es un fenómeno realmente intergeneracional que también tiene o plantea un debate importante o un desafío importante para el sistema de las Naciones Unidas. Es una respuesta multidimensional e internacional que el sistema puede aportar, porque al final de cuentas se necesita reforzar las oportunidades de empleo, las oportunidades de participación, el empoderamiento de los niños y de los jóvenes, el empoderamiento de las mujeres. Es por tanto el sistema, desde diversos órganos, puede buscar generar respuestas creativas a la problemática que evidentemente va expandiéndose a nivel mundial. El embajador advirtió que se tienen noticias de que las maras han comenzado a expandirse a varios países africanos y europeos, y que la comunidad internacional debe encontrar opciones para que no se expanda aún más este fenómeno. Pues a mí me gustaría ver de que ya no hubiera tanta violencia, porque en sí, en realidad aquí en Guatemala es un país muy violento. Queremos paz en Guatemala. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM, con usted. identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La exposición fotográfica Galápagos por Dentro, un proyecto realizado por jóvenes de la región insular, se inauguró en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conversamos con Diego Bermeo, principal organizador de la muestra. Escuchemos. Bueno, la exposición se trata sobre, es una selección de fotografías sobre Galápagos con el objetivo de demostrar la belleza y la importancia del cuidado que se debe tener con Galápagos a través de la muestra fotográfica. En sí, las fotografías detallan la belleza que existe, la particularidad y la belleza que tienen las especies y ciertas características que muestran por qué debemos de cuidar el archipiélago. Expongo yo como fotógrafo principal y hay una serie de fotografías de los estudiantes del Colegio del Bachillerato Internacional Galápagos que fueron seleccionados por la calidad fotográfica y desempeño que tuvieron en el proyecto de fotografía que forma parte del Bachillerato Internacional. ¿Qué buscan con esta exposición? De manera particular, un objetivo personal que tengo yo, más allá de buscar que se refleje la belleza y la importancia de proteger Galápagos, es crear un espacio a la juventud donde pueda desempeñarse y permanecerse ocupados a través de valorar los ecosistemas y por qué es importante que se lo cuide y se le dé el realzo a la importancia de la belleza que tiene y por ser un patrimonio. ¿Se va a realizar la exposición en otros lugares, en otros núcleos? Sí, la comenzó en Guayaquil. Luego estamos aquí en la Benjamín Carrión en Quito, vamos a dirigirnos a San Cristóbal, Santa Cruz y tenemos planificado en mente hacer en Cuenca y otros núcleos también. Estamos abiertos a cualquier invitación. Belén Palacios, joven estudiante del Colegio Capitalino América Latina, quien asistió a la inauguración de la exposición junto a sus compañeros, nos comentó acerca de la muestra. Me gustó más que nada por la... tiene bastantes fotos alternativas, como hay unas que intentan lo social de Galápagos y otras que muestran más la fauna, la flora, manejan bastante los colores. Y hay bastantes juegos de cámara, por ejemplo, cómo sobreponen un animal ante un barco, intentan dramatizar lo que la naturaleza está encima del hombre. Me parece bastante bien. ¿Qué propondrías tú para concientizar a la sociedad sobre el cuidado de Galápagos? Tal vez una exposición así, pero que sea más hacia a los riesgos que tienen, porque eso es más artístico y solo te informa desde el punto de vista. No de lo que está pasando en Galápagos. La exposición cuenta con el apoyo de la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el núcleo de Galápagos, el Ministerio del Ambiente, la Dirección del Parque Nacional Galápagos y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Les contamos, amigos, que la muestra permanecerá abierta hasta el próximo 21 de octubre en horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La entrada es libre. Reportó para Identidad Francisco Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Vadillo. Beijing, China. 47 obras pictóricas ecuatorianas se exponen en la Sexta Bienal de Arte Internacional de Beijing, que se llevará a cabo hasta el próximo 15 de octubre en la capital china. Para el artista ecuatoriano Hernán Illesca, es muy importante la participación y la representación latinoamericana, y en ese caso para el Ecuador, al tratar motivaciones artísticas aquí con diferentes temáticas sobre la memoria, sobre los sueños de Bolívar, de la vida social y de los sueños de China. Mientras Miguel Betancourt, otro exponente ecuatoriano, consideró que compartir e intercambiar culturas entre Occidente y Oriente resulta ventajoso. Desde su establecimiento en 2003, la Bienal de Beijing ha exhibido pinturas y esculturas contemporáneas de todo el mundo y es reconocida por artistas a nivel internacional, además de ser la mayor plataforma de su tipo en esa urbe. La Habana. La compañía Danza Contemporánea de Cuba se presentará el 8 y 9 de octubre próximos en Ciudad de México. El colectivo interpretará una versión moderna de la clásica obra Carmina Burana, que es una oda a la vida del hombre en este mundo. Será un espectáculo en el que se presentarán solo virtuosos, un vestuario sobrio con motivos medievales y un diseño de luces en función de catapultar la intensidad. Para completar el elenco, la producción incluirá 68 músicos y un coro de 100 voces. La compañía Danza Contemporánea de Cuba posee 55 años de trayectoria y es una de las más importantes de su género en América Latina. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de Suiza en Ecuador y Swiss Films, presenta. Retrospectiva de la obra documental del director suizo Bernard Melgar. Desde el miércoles 7 al domingo 11 de octubre. Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Funciones 17 y 19 horas 30. La retrospectiva está compuesta de las obras más destacadas, 5 largometrajes y un programa de 7 cortos que reflejan el profundo respeto de este notable realizador por el otro. Retrospectiva de la obra documental del director suizo Fernand Melgar. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Radio CCE 940 AM. Llegamos al final de la emisión 354 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias. Andrés Viracocha en el máster central. Luis Onofa en la dirección de noticias. Voz incidental, Ercilia Torres. Asistencia de producción, María Fernanda Velasco. Producción y conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.